¿Cómo se llama tu producto? El mío se llama El Fuerte del Llano. El Fuerte El del Llano. Fuerte del Oh, y Llano. es hace muchos años que lo. No, ahora este año lo Ah, pongo. tenías poco de hacer, pero ya No, pues sabía la sí. técnica. No, no, primo, no salíamos por allá, pues no. Aquí nomás lo vendíamos aquí, no, pero sin etiquetas ni nada. Ahora ya le sacamos la etiqueta a ver si se puede hacer más. Oh, ¿y vas a volver otra vez a México? Parece que vamos a. En nada, me va a hacer otro, creo, ¿no? No le dices, no has avisado. Aquí para Puerto Peñasco, creo, a ver, en Ah, creo que octubre. sí. Van a ir para allá. Pienso, a lo mejor, Oye, ojalá. ¿y qué ves? ¿Cómo ves que esté respuntando este producto tan? Pues, como te digo, es el más conocido aquí en la sierra y en el sur de Sonora, acá en el valle, pero en otras partes, pues decían la chiva, ¿qué será eso? ¿Cómo ves este que esté motivando o acaparando el mercado de la chichuguilla? Es que la gente le gustó, ahora con esa idea para allá le gustó y parece que se vino, que tiene, que quiere que siga para arriba porque es que avance el lechuguilla. En el caso de aquí en la sierra es un producto que elabora mucha gente, ¿no? Pues ahora está empezando a elaborarla la gente ahorita ya, por eso mismo, porque que quiere también tener al, pues vender más mejor ya el producto ese, aquí no valía pues. Está barato, ¿Cómo lo barato. hace aquí? Aquí lo más que 200 pesos el litro, lo más caro. No, yo pago varias 100. Ya con este movimiento que hubo ya subió a 200. ¿Así? Como Oh. que ya lo están cuidando más las ventas ya. Y vos te lo quitaban regalado. Venía la gente para allá, pues los que hacen el negocio. Era de ellos el negocio. Ellos nomás lo venían y ya lo vendían por allá. Y el que lo saca aquí es el que se chinga, pues. Es el que lleva el trabajo y todo. Ya, ya el otro nomás lo lleva y gana el doble. Pero ya, ya eso, por eso creo que se haga esto para que el que lo labore aquí, que lo venda ya mejor, a mejor precio. Es lo que se está tratando ahorita. Muy bien, creo.